Os recuerdo que una vez concluida la actual temporada, os estamos ofreciendo la redifusión de los programas que iniciábamos allá por el mes de octubre, pero que por su contenido e interés hemos recuperado a lo largo de este verano para todos vosotros. Así que comienza aquí y ahora, Menuda Hora. Bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Esta semana teníamos muy claro qué tipo de programa íbamos a hacer. Con tanto Halloween para arriba, Halloween para abajo, que si me pongo este vestido, que si esta ropa no me queda bien, que si una bolsa grande para pedir, que si traje, que si maquillaje. Así que me dije, José, hoy toca hacer un programa de miedo, con sus chistes terroríficos, por lo malos, sus canciones horrorosas, sus cuentos de los que dan miedo miedito. Y eso es lo que tenemos preparado para el programa de hoy, un programa especial dedicado al miedo. Eso sí, antes de comenzar quiero lanzar una advertencia. Por el contenido que hoy ofrecemos, es posible que los niños más pequeños puedan asustarse o tener miedo de algún relato o de alguna canción. Así que igual, el programa de hoy no es apto para todos los públicos, es decir, para los más pequeños. Quedáis avisados. No digo más. ¡Comenzamos! ¡Póngame tanto, mamá Loli! ¡Es que tengo mucho miedo! Semana con vuestra emisora favorita. Menuda Hora, no te lo pierdas. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión,

Las apariencias engañan y muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos y no por lo que hay en el interior. Si no nos acercamos a las personas, si no hablamos con ellas, nos ocurrirá como la gente de esta historia. Nunca sabremos quién está debajo de esa sábana. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Miss Bruja, poema de Carmen Gil. Para ser bruja preciosa debes oler siempre ajo, tener la cara verdosa y los pelos de estropajo, ser huesuda y orejuda y lucir en la nariz una verruga peluda, larga como una lombriz, tener un único diente y una colosal joroba, hablar con voz estridente y apoyarte en una escoba. Si además de todo esto te viste siempre de oscuro y vives en un sitio infecto, serás mis bruja, seguro. Oiga usted, no se ría de la bruja avería. Oiga usted, no se ría de la bruja avería. Oiga usted, no se ría de la bruja. Señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. No se ría, no se ría de la bruja avería. No se ría, no derroche, que se va a quedar sin coche y mañana irá usted andando a trabajar sin afeitar. Y al llegar no funciona el ascensor, tampoco marcha al aire, por favor, qué calor. Todo el mundo está alocado, se quemó el ordenador. Y no se ría, no se ría de la bruja avería. Oiga usted, no se ría de la bruja avería. No se ría.

estos son nuestros titulares. Titulares. Estos son nuestros titulares. Titulares. Durante los próximos minutos os contaremos todas las actualidades. Toda la actualidad de nuestro instituto y también. Estos son nuestros títulos. Os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto. Y también. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto. Give me the way that I like it. Baby, when I see you, I want you, my body go crazy, cause... Os acompañaré con los últimos éxitos. I need you, baby, when I see you. Os acompañaré con los últimos éxitos. I want you, my body go crazy, gotta give me that love. Un salido de quien os habla. Esther. Os acompañaré con los últimos éxitos. Un salido de quien os habla, Isabel. Os acompañaré con los dos. Con los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas durante las dos próximas horas. ¡Empezamos ya! Durante los y también las noticias. Os acompañaré con los últimos éxitos. Os acompañaré con los últimos éxitos. Bienvenidos, como cada día, como cada noche de jueves, todo eso forma parte de este espacio de radio que comienza ya mismo. El jefe hace. Give me the way that I like. La señora sale corriendo con un bate. La señora sale corriendo con un bate y les da al jefe y al novato. No saldrán de ETA, vete muda, no sal. Give me the way I like it. Oh, oh, oh, oh.